a llorar. Ay, ay, ay, ay, si acabo que te quería, aunque sufra vida mía, nada ganas con llorar. Despreciaste mi cariño, en un tiempo te quería. Despreciaste mi cariño, te lloraba como un niño. Y tú con tu hipocresía, te lloraba como un niño. Y tú con tu hipocresía, ay, ay, ay, ay. Se acabó quien te quería, aunque sufra vida mía, nada ganas con llorar. Ay, ay, ay, ay. Se acabó quien te quería, aunque sufra vida mía, nada ganas con llorar. Profesional Pedro Alexander Rodríguez de mi Tolima. Pensando que me quería, siempre te entregué mi amor. Pensando que me quería, pero con tu hipocresía. Me rompiste el corazón, pero con tu hipocresía. Me rompiste el corazón. Ay, ay, ay, ay. Se acabó quien te quería, aunque sufra vida mía, nada ganas con llorar. Ay, ay, ay, ay. Se acabó quien te quería, aunque sufra vida mía, nada ganas con llorar. Mateo y Juan Pablo Pérez y la lista Francesca Jiménez en Dallas. Ay, ay, ay, ay, se acabó quien te quería. Vida mía, nada ganas con llorar. Ay, ay, ay, ay. Se acabó quien te quería, aunque sufra vida mía, nada ganas.